Sintonizas Territory Mac. Conectamos ahora en Territory Mac con nuestro compañero Miguel Ricarte de Vida Digital Mac para que nos presente una nueva aplicación gratuita. Buenas tardes, Miguel. Hola, buenas tardes, Jaime. Buenas tardes, maqueros. Por aquí nuestros compañeros nos están preguntando ¿de dónde sacas el tiempo? Vale, vale. Hay que trabajar en lo que te gusta, tenedlo claro. No le deis vueltas. Así el tiempo libre lo disfrutas y el trabajo también lo disfrutas. Claro que sí. La aplicación se llama Purgar Memoria y nació para cubrir una necesidad en máquinas que usamos como servidores. Cuéntanos. Sí. La verdad es que vi la necesidad mayormente cuando empecé a utilizar los virtualizadores. Al salir de los virtualizadores y te vas a comprobar cómo queda tu memoria, te ha dejado una cantidad de memoria reservada para por si acaso vuelves a abrir el virtualizador. Claro, a ver, MacOS gestiona muy bien la memoria, pero el programa de virtualización como Parallels o como MemoryWare o un programa de copia a través de la red local aquí, una RSync que puse en marcha, no lo hacen tan bien. Entonces esa memoria que está reservada con buenos fines se queda ya anclada y tú la quieres, pues la puedes liberar en un momento dado. El resto del MacOS, aplicaciones normales, estándar, vamos, el 99% de programas no producen ningún error en la memoria, todo va perfecto. ¿Cómo usamos el programa? Bien, pues simplemente al abrir está vacío, ¿no? Entonces nos da la posibilidad de decirle cuál es la memoria mínima que queremos que vaya comprobando. O sea, en mi caso ahora mismo le he puesto una cosa muy baja, 500 megas solamente, ¿no? Cuando me queden solamente 500 megas le he dicho, oye, directamente púrgame el sistema, límpiame, libérame la cantidad de memoria que tengo. Y lo hace automático, el solito, pero cada 30 segundos me lo va comprobando. Luego, cuando esto lo dejo colocado en un servidor, claro, está a distancia. Entonces, por eso le he puesto la capacidad de que me mande un email avisándome de que ha habido que purgar la memoria. De esa manera me puedo conectar al servidor, puedo investigar y ver por qué se ha llenado la memoria del servidor. O bien hay que ponerle más, o bien hay un software que está haciendo algo malo. Miguel, ¿qué herramientas has usado para programar purgar memoria? Pues mira, Real Studio. Con esto se produce muy, muy, muy rápido. Y bueno, las aplicaciones de Real Studio desde 2010, noviembre, creo que es, ya se pueden colocar también en la Mac App Store. Pero bueno, esto es realmente una herramienta gratuita. Tampoco me hace falta hacer todo el esfuerzo este de entrar en la Apple Store. ¿Ha sido sencillo el desarrollo de este programa o ha habido algún punto en el que se te ha resistido? A ver, el desarrollo lo único que se me ha liado es el momento de que cuando he tenido que combinar, si quiere que el usuario reciba un email al mismo tiempo alerta, al mismo tiempo purgar, o solo una o solo la otra, ahí me he liado un poco, pero ha sido cuestión mía que en esas cosas de los if-then soy un poco enredado. El tema de descubrir cómo está la memoria utilizada y mandarle que lo haga, no, eso está documentado, lo he encontrado por ahí sin ningún problema. De hecho, tú lo que haces muchas veces es obtienes un chorizo después de una pregunta sencilla, como puedes hacer en terminal, y lo que haces es pues formatear eso, o sea, parsearlo, buscar los datos que quieres, dónde caen, eso es sencillo, con Real Studio eso no tiene problema ninguno. Muy bien, por tanto, tenemos que decir que esta aplicación gratuita que has desarrollado les va a ir de perlas a todos nuestros amigos oyentes que trabajen con servidores. Con servidores y con virtualización que abran y cierren, o programas de copia de seguridad que hayan hecho terceras partes a partir de Linux adaptado para Mac, que no esté hecho enteramente en Xcode, que el Xcode ya pues es más complejo, pero crea unos programas perfectos para la plataforma. Y bueno, he recibido bastantes agradecimientos de gente que lo utiliza, lo deja puesto en sus servidores o en el ordenador de casa que hace las veces del servidor, o gente que utiliza virtualizadores. Ha habido tener una respuesta bastante importante. ¿Cómo y dónde podemos descargarnos Purgar Memoria? Pues nada, como es a partir de internet, cuando queráis. Y está en vidadigitalmac.com. En nuestra página de inicio directamente hemos puesto ahí las dos aplicaciones que desmontas salió últimamente, la de purgar memoria y la otra, la de email MyIP. Muy bien, pues Miguel, gracias por presentar en Territory Mac tu aplicación gratuita, Purgar Memoria. Nada, encantado. Seguiremos produciendo alguna más. Hay otra cosita más en danza que, por supuesto, no os voy a decir nada. Será sorpresa.